Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega, te olvidas de los problemas. Por eso nuestro arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga existiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos utilizando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidos, bienvenidas. Un martes más aquí a la fiesta semanal de Radio Rasta. Ya sabéis, como siempre, relajaos y subid el volumen de vuestro sound system. ¿Por qué? Porque Radio Rasta ya está aquí. ¡Ha llegado ya! Una semana más aquí en directo desde las colinas de Irala, desde Irola Irratia, el 107.5 FM, ya sabéis, la radio libre de Bilbo, esta pedazo de radio con esta pedazo de programación que podéis chequear en su web, sindominio.net/Irola. Y ahí está, y como siempre, Radio Rasta vuelve una semana más con un equipo al completo. Ya lo habéis escuchado, él es Dani, el auténtico boticario de cabecera. Aupa, hay gente yendo obre. Hoy continuamos con esos extractos para nuestra huerta, para tenerla sana y potenciada. Eso es, ya luego nos lo comentarás luego en la botica Rastafari, que vuelve una semana más aquí a Radio Rasta. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Qué rico, mami! Bueno, y ahí tenéis a los controles, a un tío que lo tiene controlado, que es el Esther, mi Bretel, y muy buenas noches. Buenas noches, chavales. Tenemos cositas esta hoy, preparadas. Pues sí, hay varias cosas. Vamos a estar un buen rato colgados del teléfono, ¿no? Como diría alguno. Eso es, porque vamos a charlar directamente con Tolosa, ¿no? Vamos a hacer una conferencia internacional con Tolosa, porque Juancho nos explicará qué está sucediendo. Ya presentamos el otro día este Sua Sánchez, ¿no? Va a Sound System con glaucoma, pero es que van a aterrizar en la... Es que esto no para. En la capital vizcaína vienen... Es que esto no para. Este fin de semana, viernes, sábado, que luego se van para Iruña el sábado y bueno, nos van a contar qué está sucediendo. Y luego también charlaremos con DJ Loro, porque este sábado va a haber fuego en Gasteiz. ¡Escaramuchi! ¡Yeah! ¡Escarra! Viene ahí a darle fuego, a prender fuego a la ciudad de la Virgen Blanca y bueno, la verdad es que... Luego nos lo cuenta todo Loro. También tendremos el Mikelcho Express... Y como siempre, muy buenas vibraciones. Eso es, pero bueno, aún así también vamos a decir el número de teléfono por si alguien quiere llamar, que haremos un huequillo, ¿no? Entre secciones, si hace falta para atender. Eso es, 944-21-70-60. Ese pedazo de número de teléfono al que podéis llamar para consultar cualquier cosa. Os habla Maldini, un placer, como cada semana. Un saludo a todas esas radios que emiten Radio Rasta, para todas esas personas que lo estáis escuchando a través de otras radios como ARRC, desde Torelló, desde Sombrer FM, Quistro FM, todas esas personas que lo escucháis a través de radios libres, todas esas personas, Dude Reggae, Reggae.es, un abrazo enorme a Radio Bala también, Manresa, todas las radios que están ahí apoyando este proyecto, desde aquí, un big up muy grande. Cada vez somos más y esto va para adelante. Eso es. ¿Y dónde estuvimos el sábado, Maldini? Pues estuvimos en el décimo aniversario de Fever, que vino a tope con Green Light, con Spence Bond, que estaba ya la voz, señor Wilson, con Cobo, con George Palmer, con Papa Cruz, un auténtico escándalo, con Bombas Hi-Fi, como no, como siempre, ahí con Ambasa, con Fran dándolo todo. Fue una pedazo de fiesta, dos Sound Systems, y la verdad es que nos queríamos quedar hoy con este tema, George Palmer, que siempre gusta aquí en Radio Rasta mucho, con este tema que ya tiene unos mesecitos, que se llama Vanity, y que siempre nos encanta escuchar a George Palmer. Dedicado a todas esas personas que apoyan aquí Radio Rasta cada semana en esas radios, en esos programas, en... para todos vosotros y vosotras. George Palmer, Vanity, yeah. Radio Casta. By the Father created. my world is same. Rich man, I'm poor, them I feel them pain. I'm poor, man, I rich, them I world is same. Estafari. Yeah, ahí está. El becario que no falla. Siempre con un becario nuevo, porque ya sabéis, los mini jobs estos del gobierno al final nos permiten estas cosas, contratar a gente para poder despedirlas cada hora prácticamente. Entonces, bueno, hay que agradecer a todos estos becarios. Ha sido un placer. Ha sido un placer tu trabajo. Y gracias por esta cabecera. Y bueno, nos vemos en siguientes empleos. Siguientes capítulos. Ahí dejo el currículum. Bueno, vamos con la botica Rastafari. Bueno, y como habíamos comentado anteriormente, vamos a continuar con esa etapa de consejos para cuidar nuestra huerta. Todo, un poco la info que estoy pillando de cantidades, sobre todo de cantidades, porque muchas cosas igual sí que se sabían, pero el cómo hacerlo bien y el que el extracto no salga bien, eso no era tan claro. Cada uno lo hacía a su manera y ha habido una gente que se ha puesto seria con ello, ha empezado a experimentar desde hace unos años con plantaciones de viñedos en Francia. O sea, es gente que lleva muchos años dándole caña. Y este libro es Plantas para curar plantas. Y la verdad que merece mucho la pena. Yo me lo encontré. Es bastante mítico. Dentro de la gente que trata de cultivar de una manera no tan agresiva como la que estamos acostumbrados. Y bueno, pues este tipo de cosas sí que yo creo que es conveniente divulgarlas. Sí, bueno, lo que viene a ser un poco la agroecología, ¿no? Que se diferencia de la agricultura ecológica. En que vamos, que la agricultura ecológica, digamos que no usa pesticidas, pero luego no hace ni caso, son grandes empresas, queman el terreno, etcétera, etcétera. Y luego está la agroecología, que es un poco lo que está comentando Dan. Entonces ya comentamos el extracto de purín, ya sea fermentado o no fermentado. Luego seguimos con el del helecho como insecticida y repelente. De la misma manera, con los extractos fermentados y no fermentados. Y hoy vamos a continuar con la cola de caballo. También otra planta que tenemos aquí en Euskal Herria, de manera muy abundante. Esta la recolectaríamos en mayo-junio hasta que se seque. En el momento que ya pierda los rizomas que son característicos y ya se, se seca, ese sería el punto límite de coger la planta. Y esto nos va a servir como insectífuga, dinamizadora del crecimiento, un tónico, fungicida preventivo, y le va a aportar una serie de minerales y de nutrientes a la planta que le van a venir muy bien, no solo para algo, o sea, es como algo que le va a venir bien en su día a día. O sea, le vas a ayudar a prevenir plagas y dificultades, porque eso igual viene por una carencia de ciertos minerales, de que no los puede asimilar o que no los tiene en la tierra. O... Eso es, le va a dar todo el power. Entonces, de la misma manera que hemos comentado anteriormente, podríamos hacer una decocción, que sería para utilizarlo al momento, y tendremos que hervir 50 gramos de la planta, en caso de que sea seca, en 5 litros de agua. Lo dejamos durante una hora y eso lo dejamos reposar toda la noche. Entonces eso lo utilizaríamos filtrado al 20%, diluido con agua. Luego el extracto fermentado sería con 200 gramos en 10 litros de agua. Las anteriores, necesitas menos planta que en las anteriores veces que hemos planteado, que eran cerca de, era un kilo por cada 10 litros. Ahora, con la cola de caballo no hace falta recolectar tanta planta. Entonces sería al 5% en caso de pulverizar y al 10% en caso de que sea al pie, riego al pie. Como comentamos, el riego al pie lo haríamos a las mañanas, el pulverizado a las tardes, y con esa, el pulverizado sobre todo con esa intención insecticida y de repelente, porque es cuando los insectos están más activos. Entonces, estos son extractos y son remedios utilizados desde hace muchos años, los que hemos comentado estos días. Luego ya iremos comentando otros que no son igual tan habituales, pero bueno, es importante ya coger las cantidades para bueno, lo que importante ya comentas, Coldo, lo que no, pero lo que comenté anteriormente, lo más importante para el agua tiene que ser o de lluvia o en el caso de ser agua corriente la tienes que dejar 3 días reposar y ya la podemos utilizar para hacer los extractos. Y esto sería todo. Nada, simplemente recordar que no todos los bichos son malos, todos los bichillos que aparecen por ahí, no hay que cargarnos a todo lo que veamos, y las malas hierbas no siempre son tan malas. Eso es, sobre todo importante lo que son malas hierbas o plantas silvestres que crecen alrededor, que no lleguen a ser más altas que la planta que nosotros estamos cultivando. Más claro, que nada, para que no nos quite el sol, claro. Eso es, esa es la medida, no es quitarlo como estamos acostumbrados a desertizar la huerta. En lo que no, en las zonas que no nos interesan. Entonces, importante. ¿Y con qué nos vas a alimentar esto, Dani? Pues con un poco de ritmillo latino, que sé que os gusta. Yeah. Para romper un poco con esos temas que suelo traer habitualmente, pero manteniendo la esencia de que todos venimos del Latin Jazz, de esta música que es tan potente. Y ahora nos lo trae Arturo Sandoval a la trompeta y Paul, el trombonista. El manisero. Oh, cucurucho. Oye, mamita, que mira mi pelado. Mami, ¿dónde quieres que te ponga el cucurucho? Como dice Manicero. A todo tropical viene la botica Rastafari de esta semana. Hay bueno. que empezar a mover las caderas, es que si no, ¿esto en qué se va a convertir? Extractos latinos, ahí muy bueno, muy bueno. Hay que chequear, hay que chequear. Bueno, lo que tenemos es un check-in ahora, ¿no? Sí, tío, tenemos online. Checking out. Checking online. Tenemos al otro lado del teléfono a Juancho. Muy buenas noches, Gabón, Juancho. Opa, Gabón, gente. Yeah. Ahí con el chacho. Cantante de glaucoma. Un placer, como siempre, charlar con Juancho, que es uno de los padrinos también de esta Radio Rasta, que él también estuvo en los comienzos, y siempre es un placer ver cómo evoluciona glaucoma, siempre favorablemente. Bueno, eso lo diréis vosotros. Sí, nosotros desde nuestra óptica lo estamos viendo así. ¿Qué tal van las cosas por ahí por Tolosa? Bueno, bien, aquí estamos. Yo acabo de llegar del curro ahora, estoy en mi local con mi gente, a gustamente. Y en Tolosa, pues eso, con mucho curro y sacando adelante la movida esta, que es de lo que trata la entrevista, ¿no? Eso es, porque hay en Bombero no para quieta la maquinaria nunca, y la verdad es que, pues bueno, Bombero ha sido parte protagonista, ¿no?, de este nuevo trabajo, que es una colaboración entre Irún y Tolosa, un puente ahí bueno de reggae, y que le habéis titulado Sudas Ancient, en el que intentáis ahí mantener este fuego vivo, ¿no?, y expandir el fuego del reggae por Euskal Herria. Sí, sí. Bueno, Bombero, como has dicho, pues es una maquinaria que no para, y cada vez encima pues parece que va a más, y nada, nos ha permitido que tuviera lugar pues toda esta movida de Sudas Ancient, que como sabéis significa cuidando del fuego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco lo que viene en el disco, una dedicatoria especial que hemos hecho a la gente de Bombero y a todos los sitios autogestionados, pues un poco va por ahí. Agradecemos que en nuestro caso particular Bomberenea haya sido el hogar de que nos ha permitido encender ese fuego y ahora nos permite cuidarlo, ¿no?, de la intemperie y tal, y a la vez pues todos los espacios autogestionados que hoy en día pues la verdad es que se están viendo atacados, en concreto varios sitios, ¿no?, como estamos viendo en las noticias y tal. Uh-huh. Y nada, pues ese recordatorio. Apa, y la verdad es que es una pedazo de colaboración, perdón, que lo escuchamos el otro día, y encima habéis mezclado los dos estilos, ¿no?, entre Bad Sound System con el estilo así más DJ, ¿no?, y el cantante, bueno, y tal. Y vosotros, que le metéis a los instrumentos, entonces la conjunción de estas dos cosas da como resultado este Sudas Ancient que estáis presentando. Lo habéis hecho tres conciertos ya, y esta semana tenéis otros dos conciertos, en Bilbo y en Iruña. Y claro, el tema es que salís nueve personas al escenario, ¿no? Sí, como has dicho, bueno, pues la intención era hacer una colabo los dos grupos juntos, que fuera un proyecto unitario, pero a la vez también dejando patente el estilo que representa, bueno, el estilo que más o menos ha marcado cada grupo, ¿no? Y por eso quizás también son dos estilos tan marcados. El primer tema uh-huh. es Batak Bestetik, en la cara A del vinilo. En ese, pues, la instrumental ha corrido a cargo de Glaucoma, pero todo el rato también con la participación de tanto Moro como de Steppy, ¿no?, de Bad Sound. Uh-huh. Y en el otro tema, pues, la producción corre a cargo de Steppy, pero también hemos participado los Glaucoma en lo que es la producción de la base y todo eso. Entonces, sí, lo que hemos intentado ha sido dejar huella de los dos estilos, que los dos grupos tengan su propia firma o algo así, por decirlo así, pero a la vez también que sea un proyecto unitario, que no se diferencien los dos grupos en ningún caso. Y eso se consigue, yo creo que más ya se redondea en los directos, donde en una progresión, jugando con distintos formatos, no es un concierto de Glaucoma y otro de Bad Sound System, sino que es Glaucoma Tapacha un todo el rato, y en algunos momentos, en los gordos, pues sí, estamos hasta nueve personas en el escenario. Qué guapo, qué bien pinta esto. Bueno, esto va a aterrizar en Bilbao para toda la peña que esté al loro, porque este viernes está en Bilbao y el sábado va a Iruña, así que andar al loro porque es un pedazo de bolo, tío. Hay que chequearlo. Tenemos por ahí un tema preparado de estos dos que componen este Sudas Ancient, que ahora seguimos comentándolo, porque es que encima la habéis sacado el vinilo y demás. Tenemos por ahí, ¿no?, preparado. Pues vamos a empezar con el Visit Challenge Ancher, que ya, si os parece. Venga, pues vamos a darle ahí, grabado ahí en Irún, tío. Y eso, grabado en mix de Vera por Michael. Tío, ahora nos lo cuenta Juancho. Mira, escucha esto. Ostia le bijasa airikor kanpon, ey. Galdetu bestela ez dauzkagun txampon, ey. Goitik bera lokatza betiko pertsone. Galtzaile herria garai alkapone. Misur jala mirri like masta like money. Indarra kaleko andreta bizonei. Argia ibarrikabeko gazte honei. Kasua egia zordiku zuten oiei. Itxu gure gauzen azetik adibitzen gera. Lurduten aurretik ikustez duten enantzera. Zapatuta gauden on matina den asiera. Zapatzen gaituztenak hanker portatzen dira. Mere mere mezi aldu bukoro goitik kanondoren ura. Bili bat zontzisten gau koma zontzisten monberotik zerura. Gara gara gara gure bidearen buru buru buru zuzena. Bere buruaren kabeden zuen bat ega. Bizitzaren antzerkian zeinek behar du. Kompaso buena terkia. Glauko mata bat zontzisten sendakaia. Ostiko bat kontzientziari gure naia. Zuen bat ega. Bizitzaren antzerkian zeinek behar du. Gaur bidiren norberaren zelatari. Nortzukaren azten ez den zuteari. Eskuin aldetik etortzen dira. Aurretu zulatuta eman ziguten ontzira. Biontak iztura irik begietan diztira. Zelatari odeien atzetik anbegira. Iesi erortzen dira euren esira. Kudabaren bitartez eramateko denak dira. Brrrr! Atatatatan usaka bakanatzen bagera. Batzon sistemek eta zeinek. Gaurko batio zein da zuetaz bio. Zaren gregario, bizitzen arerio. Saian tartzaiai eskerrak pozik ematen dizkio. Botxokar taldea zaintzeko ez duta bario. Biri bat zaunserio, bihotzetik sua dario. Izte bi platotan ta mikron morota biok. Botxotartzaidan antzako milaka jario. Gure flowa ingarra mosuko aizek eman dio. Zen bat nega, bizitzaren antzerkian. Zeinek behar du, kompasauen aterkia. Glauko mata bat zaun sistem, sendakaia. Ostiko bat kontzientziari gure naia. Zen bat nega, bizitzaren antzerkian. Zeinek behar du, kompasauen aterkia. Gaurbi diren norberaren zelatari. Nortzukaren azten ez den zuteari. Euritan den suitzali bat baino ez gara. Betetako mundu ontan zehar. Zen bat ispilu dato zain bat islada. Ezkutatzen diren egar. Euritan den suitzali bat baino ez gara. Betetako mundu ontan zehar. Zen bat ispilu dato zain bat islada. Ezkutatzen diren egar. Patxatu neska mutil gizotla emakume guztik. Babilon no babarar. Protestak ez utzi. Urbetzetan ikotak gaudenak ez geagutzi. Nahiago du mundu justu baten putzuta muskik. Patxatu neska mutil gizonta emakume guztik. Babilon no babarar. Protestak ez utzi. Urbetzetan ikotak gaudenak ez geagutzi. Nahiago du mundu justu baten putzuta muskik. Este bizitzaren antzerkia, que bueno, ha sido grabado en Irún y con esta instrumental así más orientada más a un system. Esto es lo bueno, que habéis hecho una cosa en cada sitio y al final pues lo habéis hecho todo integrado, todo unitario, muy muy bueno, muy bueno. Sí, bueno, ha sido la idea, como os he dicho antes, hacerlo unitario y eso, cada canción ha sido grabada en el hogar de cada grupo, ¿no? Pero los dos grupos se han movido a cada sitio, es decir, Glaucoma Tapatza aún ha estado todo el rato en las dos canciones. De hecho, es el concepto que estamos subrayando todo el rato, ¿no? Que esto no es Glaucoma y Batza, un sistema entendido así como dos grupos, sino es Glaucoma Tapatza, aún es un concepto único, ¿no? Unitario, y bueno, esa es la idea. Y si no te lo crees, vete a verlo. Sí, lo que te quería comentar, Juancho, es que subrayar este tipo de proyectos en los que esta colaboración lleva a hacer algo que es una fusión que va a más. Entonces, cada uno lleva su recorrido y es algo que puede llevar a perder esa imagen de la banda de antaño, que era cada uno a lo suyo, su versión individual, y este tipo de proyectos abren la mira a llegar a más. Sí, sí, sí. De hecho, en una de las letras, en esta canción, no, en la otra, en la que habéis puesto, no, en la otra, lo que nosotros venimos a decir, tanto Moro como yo, aparte de contar cómo nos conocimos los dos grupos y un poco la historia, ¿no? Es eso, ¿no? Que yo digo una frase que se la cogí a Alberto Iñurrategui, montañero famoso y ejemplar además, que el tío dice que en la montaña uno solo, un montañero solo no llega a ser ni siquiera uno, ¿no? No llega a ser ni uno. Pero cuando dos se juntan, dos montañeros, eso ya son dos y medio. Y un poco es el concepto, yo creo que lo resume muy bien. y hemos querido hacer eso, de la unión de los dos grupos, un tercer concepto, que sería en este caso Glaucoma Tabacha, aunque los dos grupos pensamos que es más gordo que cada grupo por separado, ¿no? Uh-huh. Y un poco esa es la idea, y también una invitación a que en este momento en el que Euskal Herria pues está viviendo un florecimiento o algo así de lo que es la música negra, ¿no? Sobre todo en euskera, pues animar a toda la peña a unirse. Tenemos una escena muy sana, muy participativa y bueno, que se siga en ese camino y que se aproveche el momento y las colaboraciones que puedan surgir y que se unan fuerzas para seguir con este juego, básicamente. Oh yeah, porque además es que le habéis dado caña al trabajo y lo habéis sacado en vinilo, que yo también eso lo quería destacar, porque hoy en día también sacar un vinilo no es fácil, pero claro, vosotros os gusta ¿no? El vinilo. Lo selecto. Glaucoma ha sacado sus dos volúmenes, ¿no? En vinilo y bueno, este pie es otro amante de los siete y pues tenía que salir así, ¿no? Sí, tenía que ser así, tenía que ser así, no podía ser de otra forma, por lo que has dicho exactamente, ¿no? Porque le damos un valor al vinilo y sería incomprensible sacar un trabajo que Stepi no pudiera pincharlo, por decirlo así, por ejemplo, ¿no? O sea que sí, es la idea. Bueno, además luego lo habéis sacado, como comentábamos antes, con la plataforma de Bombero, que no para quieta esa plataforma, no para de publicar buena música y de apoyar a bandas que están a tope en diferentes géneros, ¿no? Hay que destacar esto también, que siempre me gusta destacar, porque la labor de Bombero es bastante interesante siempre. Pues sí, cada vez más bandas, cada vez más estilos y se sigue apoyando la escena underground, ¿no? Grupos que igual de otra manera pues no tendrían una plataforma que les apoyara de esta manera, o sea, se tendrían que sacar las castañas del fuego pues de otra manera, ¿no? Y la idea sigue siendo esa e incluso yo te diría que cada vez va más lejos, cada vez la idea es que depender cada vez menos de agentes externos o algo así, ¿no? Cada vez que la producción esté más hecha en casa, por ejemplo, este vinilo y ya los últimos discos que se han publicado y así, los retractilamos nosotros mismos en casa. Tenemos una retractiladora y bueno, poco a poco ahí vamos todo el colectivo, pasito a pasito, y la idea es seguir ahí y seguir haciendo que haya un hueco para la música alternativa y la música que igual no tiene espacio en lugares más comerciales donde priman más los intereses económicos. Muy bueno, tío. Glaucoma, siempre artesanos del reggae, 100% ahí, hasta haciendo sus propios vinilos buenos, tío. ¿Cómo debe ser? Eso es Glaucoma, tío. A tope. Oye, no habéis parado quietos como Glaucoma, ¿no? Ya quitando aparte de Sound System, lleváis unos cuantos meses en los que no habéis parado quietos, desde el verano, que no habéis parado de dar bolos. ¿Qué tal está siendo toda esta experiencia? Porque estáis petándolo allá por donde pasáis. Bueno, si te digo la verdad, en cuanto a bolos sí que hemos parado un poco, ¿eh? El verano este pasado, ¿no? El anterior fue más loco todavía, porque estábamos metidísimos en la gira del volumen 2, uh-huh. Y esta vez sí que después de, bueno, pues prácticamente desde enero de este año 2015, pues conciertos hemos dado contados, pero bueno, sí que hemos dado algunos, han ido de puta madre, si os digo la verdad, y bueno, la verdad es que sí que hemos estado sin parar, pero por esta movida, ¿eh? Por el tema de Subazainten, que nos ha llevado bastante más tiempo del esperado, pero a la vez también todo ese tiempo ha dado su fruto y bueno, hemos estado metidos, pues más metidos en el estudio, o bueno, más escondidos, ¿no? En la cueva, como decimos nosotros, pero no hemos parado, la verdad es que no. De todas maneras, yo tengo una pregunta, porque claro, veo esto, escucho el otro día los temas y digo, y ahora hacen 5 conciertos, ¿y qué pasa? ¿Y solo se va a quedar en 5 conciertos esta presentación de Subazainten? Pues en principio sí. En principio sí, porque luego evidentemente tanto Glaucoma como Bad Sound en principio tenemos idea de cada uno seguir con nuestra movida, nuestra historia y hacer, no sé, cada uno qué es lo que va a hacer exactamente, pero en principio son estos conciertos y ya. Bueno, de hecho ya solo quedan 2 conciertos, así que bueno, para la gente que quiera ver este lío tendrá que aprovechar este fin de semana. Viernes Bilbo, sábado Iruña, en la sala Stage en Bilbao y en Aquelarre, en Iruña. Esas son las fechas que quedan. Habéis pasado por el Gasteche de Arrasate, por la Jimmy Jazz de Gasteiz y, bueno, por Bombero, cómo no. No sé, igual puede que si esto tira para adelante, puede que esto se repita. A mí personalmente yo no he visto el show, pero me imagino que va a ser ya algo bastante guapo. Y desde aquí espero que esto se repita antes de verlo, incluso. Así pues que yo no ahí sé. Os lo dejo. No sé si lo espero o no lo espero, pero en principio... En principio son estas fechas, uh-huh. Y lo estamos insistiendo además, o sea, que el que quiera verlo tendrá que aprovechar ahora porque no sabemos si se va a repetir o no, en principio no hay idea, así que... O sea, que es exclusivo esto, ¿no? Sí, claro, es que nació un poco así también. Si os digo la verdad, en un principio no nació ni con la idea, es que al principio igual no teníamos idea ni de hacer un concierto ni nada, queríamos sacar la movida y punto. Después pues se hizo, se pensó que de alguna manera había que presentarlo y al final nos fuimos hasta los 5 conciertos, o sea, estoy diciendo que igual es hasta propina los 5 que hay. Bueno. Pero bueno, en principio es eso, es que sea exclusivo de estas 5 fechas y nada, quedan 2. Y que reviente. Eso es. Bueno, y seguís trabajando ya en vuestro próximo volumen, supongo, que Glaucoma no estáis nunca quietos, siempre estáis haciendo cosas y ahora estáis también un poco ya pensando en el disco nuevo, ¿no? En el próximo disco. Pues pensando, sí, pero solo pensando, si os digo la verdad también. Bueno. Así que nada, ahora mismo en mente esos 2 conciertos, darlo todo y después de esos 2 conciertos pues ya veremos por dónde van los caminos, ya veremos qué hacemos y yo me imagino que sí, que haremos alguna otra historia, pero vamos, todavía solo está en nuestro pensamiento. Oye, pues que nadie se pierda este viernes aquí en Bilbo y bueno, el que ande por Iruña, pues eso, el sábado también en el Aquelarre en Iruña. Sala Stage eso este es. Viernes, Glaucoma con Bass Sound System en una combinación épica, Bass Sound System con Glaucoma. Eso es, a las 9:30. Reunión de brujos y brujas. En una cosa exclusiva, Sua Sainchen, presentando este Sua Sainchen, en el que pues incluyen un montón de buenos temazos que seguro que conocéis. Nos vamos a quedar con este tema, con la cara, con el Batak Bestetik. Siempre es un placer, Juancho, volver a charlar contigo, tío. Y el placer es nuestro. Es una pena que no hayamos podido estar en Bilbo, pero bueno, no nos lo ha impedido nuestra vida laboral, la verdad, y bueno, será en otra ocasión. Yo tengo muchas ganas de ir para allí, la verdad. Babilonia no, pero bueno, no va a poder con nosotros. Siempre, el placer es nuestro, os lo digo así. El placer es nuestro de hablar con vosotros y que sigáis por mucho tiempo. Eso, bueno, el viernes nos damos un buen abrazo y vemos el bolo ya, que tenemos ganas, tío, desde que presentamos esto y bueno, que eso. Las mejores vibras os vamos a mandar, para el viernes y para el sábado. Perfecto, igualmente. Nos vamos a quedar con este Batak Bestetik, que bueno, está grabado y mezclado en Bomberenea por Carlos Osinaga y encima colabora Ander Altuna y Aitxol Moneo, que son la trompeta y el trombón. Así que a disfrutarlo toda la peña, un verdadero placer, es que ricasco, Juancho. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo, ¿eh? Yeah, man. Sutan Babylon. Suba, suba, suba, suba. Etzaiakaztuko sekulanei Tolosa Bilbo busen esei Gauartan komandante inzen igundei Garai hartan beti Bob Marley Amaika Euskal Herrin regiari play Agintzen DJ Amaikak amaika 2006 Urte batzuk geroko pintxa baten Estepita patxaun argizaia ematen Mikroa ikizin baten Talako ezagitez ez zik esaten Donostitik hotzetik entozen Esan ditetzaiak ela sekulazten Taula gainen bian aigira batzen Bomberoko sua ez da itzaltzen Usa baltzen bigera bat Bata beste ilotuta erabat Festa bat dibiden kartzeko erabat Kapitalista bombokleak Bentsa da torta etorkizuna Argitzen ez badeu pertsonen iluna Bertsontak ituna Rizin baten zait gau eta eguna Egunak egun bat eta bi Nola ginen lotu ginen regeari Artu genuen errepideari Gure gain eskerak emateko erabakitakoari Besarkada bat Glaucomari Eta beste bat este bizonetari Bakatu zekin ez elkarlanari Atzo bat eta gau gera bi Eta gutuak bomberenean Sartu ditugula gure bihotzean Euskal Herria indartzen Rege musika elkartzen Geltirik ez dela aldatzen Datozenen indarrak batzen Zutik bigat bat Zutik bigat bat Zutik ez daudenak hitzartzen Biotzez elkarri laguntzen Belaunaldi berri bat sortzen Herrimak herrima selditzen Edo gara gure alantzen Norberak bere burua galtzen Gaur euskera dugu mintzatzen Badaki, badakar, badator, badamil, badaman, badaman, badaman Ez zuta herrima batzen Bata bestetik hartzen Mina izotza jartzen Lako mata bat zonzua zaintzen Mendizale honen denak badakik, batera zaiatzen bat bakarrik, ibatuta berriz biterdi, dolatxe pagatoz laguntzen elkarri. Gure pentsamen duen gurari, batuta galduko ez da ingudari, egin ditekenik ez da, garaiko ezingo dugun mendirik. Kusema denezaten zati, azteldo bantxotin benbaki, bela txarra mozten dut labana, zorrozten da bilen soigarri, jarraintuko dutzen engati, behin ditu azteldo zaitre harri, alkimistak matematik handazten, seituko deuetun bazetami. Dura, sua, toro sara moskutik, zeru, lura, berriztuak aizetik, segi, segi, zuzen, zuzen, batuz, batuz, gogo, gogo, gota, gota, hautsi, hautsi, bestetik hartzen, hotzai beroak hartzen, datozenak sortu dezaten, yeah! Mundu bat gorrotoi jabea, nun bakoitzadan bere jabea, bizitzai gure gora zarea, bakarik senditzeien gizonta emakumentan regea. Batzan, glau glau komata batzan, glau komata batzan, sua zaintzen. Ahí está este pedazo de tema, tío, que me gusta mucho. Me gusta mucho esto, este trabajo que han hecho. Y esta pedazo de entrevista, que siempre con la toma fluye la energía. Hombre, la verdad es que siempre es un placer hablar con Juancho porque es un viejo amigo. Es un deportista de élite. Además eso, es un deportista de élite, medallista también olímpico si te descuidas. Además, es que está teniendo mucho éxito esta gira, tío. Ha habido mucha gente a estos tres conciertos previos que ha habido y por eso es muy recomendable que todo el mundo que le guste, ¿no? Que le guste Glaucoma, que le guste Bada Sound System, pues que no se pierda este concierto porque va a estar muy arriba, va a ser un pedazo de evento. Es que lo raro sería que no la petara, porque es que esta fusión es, vamos, como energía nuclear, casi casi. Bueno, nos vamos a quedar con otro tema, ¿no, Dani? ¿Qué tienes por aquí seleccionado? Sí, vamos a continuar con un poquito de música medicinal de la que nos gusta. Yeah. De la mano de Winston Reddy con este Daughter of Zion. Temazo gordo. Está este temazo ahí que nos dejaba el boticario. Yeah, man. ¿Os ha gustado? Muy rico, como siempre, música medicinal para el alma. Oye, tenemos al otro lado del teléfono a Loro. Muy buenas noches, DJ Loro. Muy buenas noches. Opa, buenas noches. Opa, y oye, antes de nada, acabamos de charlar con Juancho y nos ha contado que tú has tenido el placer, ¿no?, de ver este pedazo de bolo de sí. Glaucoma con Bass Sound System el otro día en la Jimmy Jazz y queríamos preguntarte qué tal, cómo estuvo. Sí, sí, os ha dicho Juancho, ¿no? Eso es, nos lo ha chivado. Sí, estuvimos allí. Yo la verdad es que hay una parte que me perdí porque, o bueno, no sé si me perdí, pero no pude hacerle todo el caso que quería porque estaba montando el set para la sesión luego con Stepi. Uh-huh. Pero la parte que vi, pues bueno, pues imagínate, es bolazo porque, hostia, se une la potencia del Moro con el Stepi, con la banda, con Juancho, el público disfruta un montón los temas de Glaucoma, no sé. A mí me parece que es un puntazo, que el público sobre todo lo disfruta especialmente. Yo en Vitoria vi la Jimmy a tope y la peña salió encantada. Y a mí me pareció la hostia, la verdad. Antes estábamos recalcando eso de cómo la unión de dos proyectos ha hecho algo súper gordo y eso, que es algo para mantener de ejemplo y que... Y que ocurre, para adelante. Eso es, que la gente sí. Le dé brea a ese tipo de iniciativas. Sí, sí, no, vamos, no hay ninguna duda, o sea, son un gran ejemplo de eso, de hacer una gran fusión, una unión realmente de calidad y luego pues que también en lo personal, cuando hay buen rollo, pues las cosas salen más fáciles y vamos, este proyecto está que te cagas. Bueno, este proyecto está que te cagas, pero la verdad es que la de esta entrevista iba dirigida a que nos hablaras de esto que va a pasar el sábado, porque aquí en Gasteiz... Va a haber una auténtica explosión de Ragamuffin, porque viene Scaramucci, tío. Vas a estar ahí con Scaramucci, ¿no? Este sábado en la Sala Cubic. Cuéntanos, ¿qué tal están los preparativos ya de esta pedazo de fiesta? Pues guay, ultimando cosillas. La verdad es que lo hemos pillado con tiempo y a mí siempre me gusta currar las cosas un poco con tiempo para no andar ahí a última hora pillado. Y también poder disfrutar un poco de cada, pues de cada detalle. Ya te digo que está todo guay, o sea que ya hemos concretado... pues un montón de cosas y bueno, sé de primera mano que Scarra tiene ganas de venir, que tiene ganas de volver a estar por Euskal Herria y yo creo que se va a llevar una sorpresa porque va a ser una fiesta muy gorda. Y luego eso siempre se transmite al artista, ¿no? Cuando el artista está ahí viendo que el público responde, que hay peña, que está guay, pues yo creo que lo va a dar, que le va a dar al 100%, esa es la esperanza y la idea que tengo. La verdad es que nosotros en su día tuvimos el placer de charlar con Scaramucci en el Chapel Reggae, ¿no? Que en esa entrevista, y la verdad es que le encanta. Épico. Le encanta, ¿eh? Hablaba muy bien de Scale Rey, y la verdad es que eso que dices seguramente tenga ya marcada la fecha en la agenda y dirá, guau, qué ganas de ir ya. Este sábado sí. Gastéis, porque va a haber una buena fiesta. Además, vale 10 eurillos, ¿no? Está en la anticipada ahora mismo, que podéis seguir comprando por 10 euros de 11 a 3, tío. Podéis disfrutar de una fiesta bastante selecta ahí en Gastéis y sin ningún problema, tío. Además, el rollo es que más allá del concierto de Scaramucci, como si eso fuera poco, que va a ser un concierto gordo, la fiesta dura 4 horas y es el, yo creo... que un formato que ha molado un montón, porque bueno, lo hemos hecho en otra ocasión con el Pepe, lo hicimos también con Rapsus Clay, y o sea, la noche es que es súper redonda, pues porque lo que te digo, que aparte de ver el concierto, tienes una sesión para bailar, para disfrutar, para echar unas copas, para fumar, lo que sea, y te quedas como muy satisfecho, pues porque es una fiesta larga y cunde un montón. ¿Y cómo organizáis más o menos lo del artista y la selección de horarios, No, la selección. Sí, bueno, normalmente, bueno, lo que sí que empieza es súper puntual, empieza a las 11, porque es de 11 a 3. Y luego valoramos un poco cómo de caliente está el público, pues para cuando más caliente está, pues que salga Scarra, en este caso, para que salga Scaramucci al escenario. Eso es. Aprenderle fuego, eso es. Sí, pero bueno, la verdad es que la salida del artista principal, digamos, del que va a hacer el show con el micro, es bastante pronto. O sea, para las 12 o antes es probable que ya esté en el escenario. De todas formas, la peña en Gasteiz le suele molar estar desde primera hora, pues porque lo que te digo, no es que haya un warm-up, que también a veces molan mucho los warm-up, no quiero decir que no, pero quiero decir que voy a empezar yo pinchando ya muy a fuego, luego sale Scaramucci, se hace su directo, luego yo vuelvo a pinchar y bueno, pues para tener esa parte de fiesta ahí 100%, ¿no? De ese rollo, bueno, bailongo. Oh yeah. Oye, y para quien no conozca a Scaramucci, ¿qué podrías decir de él? Porque no sé, a mí se me acaban un poco las palabras, ¿eh? Hemos escuchado muchos temas últimamente suyos, además, porque está en plena forma, es uno de los que más en forma está ahora mismo, seguramente, del circuito europeo. Y bueno, pues no sé, ¿qué comentarías de Scaramucci? Sin duda es uno de los que más en forma está y yo creo que, bueno... que vosotros habréis dicho mucho sobre él, pero bueno, a mí me parece que ese estilo ragamuffin que tiene, ese resurgir en cierta forma que le ha dado al ragamuffin, me parece algo absolutamente esencial. Y de hecho a él en algunos sitios le dicen el rey del ragamuffin, o el real ragamuffin, y para mí es que es una puta pasada, porque da igual el ritmo que le des, el reading que le des, el tío me parece que brilla. Y luego el directo es que es absolutamente demoledor, entonces no se me ocurre ningún punto negativo para no ir a ver a este crack. Oh yeah, eso es. Al final estilo propio. Sí. Ha marcado su propio camino. Sí, ¿qué te parece? Vamos a poner un tema por aquí que lo tiene preparado Termi por ahí, que es Scaramucci, ¿no? Tenemos para degustar. A ver, selecta. Por supuesto. Bueno, de hecho había elegido el tema Lolo, así que lo presente él. Por supuesto. A ver, ¿qué suena? ¿Loro? No, lo tengo. Sí, os escucho. Estaba escuchando una voz por ahí un poquito más baja y no sé, ahí no entendía. No, verdad, eso, que vamos a poner el tema que nos has pedido tú, por eso, que te decíamos que lo presentaras tú mismo. Pero... Ah, vale, vale. Bueno, pues si me habéis hecho caso, yo me apetecía que sonara el Dread Andre de Scaramucci. Pues ahí lo tenemos, Dread Andre, tío. ¡Kaboom! Enter loop, over and end. Sparka, me say architect, a fist up, real bad man around here. Tell him so when I wrap up, when I live up, when I chat up, me say. One judge a dread, you don't know, say not the dread. Dreader than dread. Say hello. Because I'm badder than sicker than them. Badder than sicker than them. Dreader than dread. Dreader than dread. Yeah, but look at me, tell them, say, yo, yo. Say what? We rise up and I let the pussy them a ball. Some a hurry up all police where them a call. That not gonna stop me with the killing none at all. Tell them empty look no fear no sound none at all. Blood is splash out and mar up on the wall. So who you gonna run to? Who you gonna tell? Set the wall up in the fussy them gonna hell. This antelope and nobody can tell. Badder than sicker than them. Dreader than dread. Yeah, but look at me tell them, say, yo. And when we rise the machine them early morning, when it bust in at the dance and tear off your ceiling. If your family, your ball, them get bad feeling. And we bust it from early, straight till later. Bust it at the street and tear down all your gator. Any sound this, you know, a killing straight. This antelope a murder in a the place. What am I do? What am I try? Jump and I go down. Put it bye, in a them eye. This antelope a bumbo class sound die. Who you gonna run to? Who you gonna tell? Sin another jump and sound. Tell them ragamuffin when I play. Tell them the ragamuffin DJ. Tell them I sell a Mucci all the way. Badder than sicker than them. Badder than sicker than them. Dreader than dread. Yeah, but look at me tell them, say, yo. Because they badder than sicker than them. War them, war then a war without them. Then the antelope when afraid, none of them. Real bad sound, let's on them, sinow. Humbucklad, live up with them, all of them. Bombo Clat, ahí está, pedazo de tema, Scaramucci, Dreader than Dread, tío, perdón que... Esto lo falla. Lo parte. Oye, Loro, es un bolazo, tío, yo tengo muchas ganas, desde que me comentaste que iba a venir, lo tengo ahí apuntado en mi agenda, porque me parece una Scaramucci imperdible. Para que le guste el reggae no puede perderse este... No, es verdad, este evento no puede perderse, sí. A quien le guste el reggae si no ha visto nunca Scaramucci. No, desde luego que es un evento que no te puedes perder, sin duda. Y además en Gasteiz, que bueno, tú eres parte activa de la escena gasteiztarra, ¿no? Con, pues a lo largo de tantos años, ¿no? Con Código Norte, con Modilla y Loro, con un montón de fiestas, impulsando toda la música reggae, el hip hop. Y claro, hoy en día parece que cada vez está habiendo más fiestitas poco a poco, ¿no? De reggae, se abre paso poco a poco y hay un público ya más o menos consolidado a la que le gusta, ¿no? Estos bolos. Sí, absolutamente sin ninguna duda. Yo creo que es para estar muy contento. El público cada vez es más grande, las fiestas cada vez son más tochas y se arma un jaleo que te cagas. O sea, en Gasteiz ahora es para estar contento. Hay diferentes salas, diferentes garitos donde se pueden programar cosas. Y bueno, o sea, yo estoy súper contento, pues porque la peña se lo goza que no veas. Entonces, pues bueno, un poco aportando cada uno lo que podemos, se va haciendo escena y ya te digo, a mí me parece una gozada poder pinchar en Gasteiz, tener un público que nos sigue y que realmente apoya la movida, vamos, al 100%. Oh yeah, qué bueno, porque Gasteiz siempre, bueno, hay que destacar que en Gasteiz es donde se hace la ley, eso por supuesto, pero claro, Gasteiz siempre ha tenido una escena pues un poco más limitada, ¿no? En cuanto a reggae, en comparación igual con Bilbo, que muchas veces las comparaciones son odiosas, pero sí. Nos alegramos mucho porque también en Donosti está sucediendo algo parecido, ¿no? En donde la escena, pues hay cada vez más personas que escuchan reggae, que les gusta ir a fiestas, y que cada vez que hay una fiesta, pues ahí se junta, pues eso, una fiesta buena. Sí, es lo que decimos, pues aportar cada uno lo que pueda para que la movida crezca, para ofrecer al público lo que quiere escuchar y que haya diferentes tipos de parties para que, bueno, pues para que la peña elija y en eso estamos. Oye, aparte de todo esto del tema del evento de Scaramucci, ¿en qué andas metido ahora mismo? ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Como DJ, ¿no? Bueno, sí, pues al final siempre tienes varias cosas un poco entre manos, entonces voy compaginando trabajo de estudio, que ahí hay cosillas que estoy currando, ya habrá tiempo de contar cosas, con preparar próximas sesiones, próximas fiestas y un poco, pues eso, con diferentes movidas a la vez. En cuanto acabemos esto de Scaramucci, yo ya tengo en mi idea, o sea, en mi cabeza, la idea de cómo va a ser la siguiente movida en Cubic, para hacerlo quizás, en vez de con un único cabeza de cartel con varios grupos. Entonces, bueno, lo que viene siendo una calentada mental. Sí. Muy bueno. Bueno, entonces yo qué sé, seguir currando y, bueno, sin volverse loco, pero a la vez sin parar. Entonces, lo que te digo, compaginando, pues eso, rollos del directo, sesiones, también cosas con Código Norte, shows que están por venir y trabajo de estudio también. Entonces, poco a poco, pero sobre todo sin parar. Qué bueno. Oye, pues vamos a volver a repetir los datos de la fiesta, porque este sábado llega Scaramucci a Gasteiz. Va a ser en la sala Cubic, desde las 11 de la noche, puntual, todo el mundo, todo que, sí. que no, vamos, 11.00, nada de 05 ni nada, 11.00. La anticipada vale 10 euros y en taquilla va a valer 13. Y nada, sala Cubic, Gasteiz este sábado, tío. Scaramucci con DJ Loro. No podéis fallar. De puta madre ahí. Oye, Loro, pues no sé, un verdadero placer. Tenemos muchas ganas de charlar contigo para que nos presentaras este evento. Y bueno, próximamente, pues más cositas que siguen saliendo de la factoría, porque DJ Loro no para quieto. Claro que sí, aquí tenéis mi teléfono para el día que queráis. Para mí también ha sido un placer hablar con vosotros. Y vamos, os mando un abrazo de puta madre porque hacéis una labor bien guapa ahí con Radio Rasta. Tengo una pregunta que te vamos a hacer la pregunta marronera que llevamos haciendo durante. Empezamos este verano y ya tenemos unas cuantas respuestas. Entonces, no te vas a ir de aquí sin esta pregunta. Es muy sencillo. A ti, Loro, ¿tú cocinas? ¿Sueles cocinar? Yo cocino, sí. Vale, ¿y nos podrías dejar una receta así especial para Radio Rasta? La sección esta se llama Regelaris al Fogón. Y entonces pues estamos rescatando recetas que nos van dejando los diferentes artistas. Vale, tío, vale, no es ningún marrón. Mira, a mí me gusta mucho cocinar pescado, tío. Uh-huh. Y a mí una cosa que me vuelve loco es hacer dorada al horno. Uh-huh. Y a la sal. Bueno, no, la hago más fácil, la hago al horno con algo de patata panadera. Y con un sofrito así de ajetes y ese rollo, tío. Y bueno, ya te digo, soy muy fan del pescado y es algo que me gusta especialmente. Vale, y bueno, dorada al horno, pero vamos a explicar un poquito. A ver, ¿necesitas una dorada? ¿Se pone al horno más o menos de tiempo? ¿En cuánto estamos hablando que necesita hornear? Yo yo precaliento el horno a 180 grados y luego una dorada normal, pues de, bueno, no sé, algo menos de un kilo, así un poco más. 700, maja. Por ahí, sí. Sí, pues 12 minutos al horno, digamos. Uh-huh. Vale, y luego tenemos el este, le hacemos un refrito, ponéis el aceite, calentáis y le echáis un refrito con ajo y... Una vez está hecha ya la... Eso es, y si os gusta ya un poco picoso, pues le dais ahí el toque de guindillita. La putilla. ¿No? Eso es. Claro que sí. Oye, Loro, pues... ¿Qué dragones sois? Sí. ¿Cómo nos conoces, bribón? Bien. Oye, pues un verdadero placer, tío. Nos vamos a quedar con otro temazo de Scaramucci y nos apuntamos esta dorada, que no nos habían dado así dorada todavía, no nos habían dejado en esta receta. Pues mira, me alegro que tengáis una más. Y oye, nos vemos este sábado sin falta en la sala. Eso es, sala Cubic, tío. Desde las 11 en Gasteiz, Scaramucci con DJ Loro. No te lo pierdas. ¡No para! ¡Yeah! Un verdadero placer, un abrazo enorme de Loro, tío. Vale, un abrazo, peña. ¡Yeah! Pues sí que es verdad que no habíamos tenido tampoco muchas recetas con pescado, o sea, sé. Y vamos a ir con este tema que se llama Dema Fraud de Airpath Records. Fuck, it's the state of emergency. Get out of my way, yo, listen, this is Scaramucci. Longside Fab from TB. Hey, yo, the ragamuffin dance all the Vinci's trying to escape. No codes, no story, this is not a movie, listen! Political corruption! Politicians steal the money away. Babylon a fraud, them a fraud. That's why you have a television in your yard. Babylon a fraud, them a fraud. Them not teach about your cell phone if you work hard. Babylon a fraud, them a fraud. Same story me hear abroad and a yard. Babylon a fraud, them a fraud. That's why so much demon out there at large. Babylon violence and take over town. Tick-a-tick-a-tock system of a time bomb. One more dead, one more program. Who them think them can fool can overstay? Boston. One more life take one murderation. Who they gonna run to, where they come from? Some a say that them angry, so stand up strong. Some people hungry where them a wait pan. People fed up for them a wait too long. Some dead gone, some still a hold on for the Babylon system of murderation. All round the world a be a destruction. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. That's why you have a television in your yard. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. Them not teach about your cell phone if you work hard. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. Same story me hear abroad and a yard. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. That's why so much demon out there at large. Everyone me come and say the price it arise. Everything I am, me not take it for surprise. Took a little weed and then red up me eye. I'm a joker, smoker. Burn down the system here all over. Wildfire hot like flame. Tell the whole of them, say, but I call up me name. Jump up on a tune and drive the world insane. Where them a go do for Scaramucci, come again. Again and again. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. That's why you have a television in your yard. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. Tell the teacher about your cell phone if you work hard. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. Same story me hear abroad and a yard. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. That's why so much demon out there at large. Bankers and brokers, greedy demons. Take the workers' money and don't give a damn. Talk about better must come which one. Them a eat caviar and a play poker. And the poor people, them still out there a suffer. And you don't know, say we not take it no longer. Me say poor, them a sleep all in a sweater. And me tell them long time, say we need shelter. Me say where them a go do, we put them under pressure. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. That's why you have a television in your yard. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. Them not teach about your cell phone, if you work hard. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. Same story me hear abroad and a yard. Babylon a fraud, them a fraud, them a fraud. That's why so much demon out there at large. We not in a demonity. We send demons straight back to them cemetery. Anything or anything, so don't tell me. Who the one me fear, I just the Almighty. We not in a Babylon system. Tell the whole of them, say I won't be a victim. Be man kill him, Scaramucci say Babylon burned down long time. Them like a rolling stone, can't find no fucking mass. ¡Boom! Joder, ¿cómo se lo va a pasar la gente este sábado en Vitoria? Okay, claro que sí. Esto, vamos, va a ser un jaraneo. De aquí no te despego. Vamos a continuar un poco con la dinámica. Lo que está claro es que la escena está a tope, porque hay jarana en Iruña, en Bilbo, en Gasteiz, en un montón de puntos en los que el reggae no para quieto, tío. Y eso es lo importante y eso es lo bonito. Lo bueno. Que la gente no pare, que no se quede en su casa, que no se quede estancada y amedrentada. Eso es, nos vamos a quedar con otro temazo y enseguida vamos a ir con el Mikelcho Express, ¿no? Tienes por aquí algo. Con sus exclusivos temas. Tenemos una cosita merluza aquí para que suene. Eso es, como nos gusta aquí la música consciente que viene de Inglaterra en la mano de las producciones de Dowie. Y a la voz tenemos a Skaya con este temazo, Police. Get Kelcho Express. Yeah. Y está una semana más mi Kelcho Express aquí en las ondas, en Radio Rasta. Muy buenas noches, Miki. ¡Cabón! ¡Es clase! Bueno, cuéntanos que tienes esta semana una buena pesca hecha, ¿no? Sí, la verdad que me he tenido que meter, como has comentado, muy muy profundo. En aguas muy muy oscuras, deep. Aguas muy muy frías para pillar el auténtico merluzón del Cantábrico. Right, como te gusta. Que la verdad que estoy nervioso y todo, ¿sabes? Te digo de verdad que me ha costado conseguir esto, ¿eh? Has tenido que utilizar equipo de submarinismo y todo, ¿no? Piel de gallina, ¿no? Digo, aquí con la escafandra, ¿no? El cacharrito este que parece como una cúpula, pues bueno. Un buzo, es un buzo auténtico. Sí, pero la verdad que ha merecido la pena. Y mira, me dejo de chorrar y dejo que la música hable por sí solo. Nos vamos directamente con AC Estepa, ¿vale? Luego os cuento de esta la onda. Ese Miquelcho ahí, ¿cómo nos has traído este tema de acería? Esto parece muy, muy, muy profundo, ciertamente. La verdad es que está pescado esto a 2.000 metros por lo menos, tío. Pues casi que a 2.000 metros de profundidad yo diría que de altura. Porque ahora como se va a ir poniendo la cosa va a ser casi que estratosférico. Joder, oye, yo, perdona, es que llevamos un programa hoy, entre más aún si estén aquí Suda Sánchez, luego Escarramuchi prendiendo fuego, luego aquí apagándolo otra vez y volviendo a subir, que no paramos aquí de prenderle fuego, tío, estamos todo el rato arriba en el programa de hoy. Bueno, pues nada, aquí preparados para el infarto, no te preocupes. Dale caña. Venga, pues os comento, esto que acabamos de escuchar ahora mismo no está en ninguna parte. Podéis buscarlo, ya estará, me imagino, en algún momento, en meses o no, tal vez. Pero bueno, esto que acabamos de poner es de un productor que ya se han escuchado cosas en Radio Rasta, no en el Miquelcho Express, pero sí en el programa. Hablamos de Bloque, y si mal no recuerdo, ya habéis puesto tanto Cólera como Lírica, que fueron dos tunarros que sacó en los últimos meses, ¿cierto, verdad? Sí, eso es. Vale, pues, como decía, Bloque. ¿Quién coño es Bloque? ¿Quién es Bloque, tío? ¿De dónde ha salido Bloque? ¿De dónde sale? ¿Quién cojones será Bloque, hermano? Vale, pues lo primero, recomendar a todo el mundo que lo busque. Eso tiene... es. Lo que con V, con V, que no... Efectivamente. A eso iba, con V y con Q. Y Bloque, todas las cosas que saca, las saca por dos sellos que yo haya comprobado. Uno de los sellos, si bien tengo entendido, es el propio sello del productor Bloque, que hablamos de Class Shit Records. Yeah, man. En el SoundCloud de Classic, con tres S, puedes encontrar, la verdad, que bastante producciones de Bloque, tanto que ha hecho él para su sello, igualmente producciones que ha hecho para otros sellos, que es lo que decía. El otro sello que también ha estado sacando cosas de Bloque, hablamos de Chronic Teen Records, que es el sello de Chronic Sound. Un saludito aquí a toda la crew. Y bueno, venga, vámonos poniendo otro temazo, otro Ineditunes, para ir calentando aquí la patata y que no nos dé el infarto. Yeah, yeah, yeah. Selecta. A Bloque. Cagua Estepa, por favor. A Bloque. Bloque Production. A Bloque, muy buena Bloque Producción industrial. Eso es, tío, parece una serrería esto. Si lo otro parecía una cería, tío, la verdad es que hoy estamos muy industriales aquí, tío, fabricando cosas profundas. El antiguo Bilbao parece esto. Yeah, yeah, yeah. Pues oye, sí, Albi, la verdad que me mola más lo que está haciendo el mismo Bloque. Y es un verdadero placer poder poner estos temas, que ya os digo que no lo podéis encontrar, pero recomiendo que hagáis un repaso al SoundCloud de Clash Sheet Records y así podéis comprobar un poco esa polivalencia, esa multifaceta de productor, ¿sabes? Que está abarcando lo que es el nombre de Bloque. Pero bueno, así para que destapando un poco, Bloque realmente no ha salido de la nada. Bloque no es más que un alter ego de un artista que se lleva años forjando una reputación dentro de la escena reggae en España, llegando hasta niveles muy top. Pero esto lo presenta ahora, esto es su faceta de productor, esto es Bloque, y esto viene de vuestra tierra, viene de ahí al lado. Es un chaval de uno de los pueblos cercanos de Bilbao, hablamos de Urdulizete. Y bueno, Eso es, pues... y que de hecho podéis chequear, creo que son hace un mes, más o menos hace 4 semanas estuvo por aquí el protagonista y nos estuvo comentando todas estas nuevas cositas. Y que de hecho ya le podéis ver en las calles, como el otro día en el Gasteche de Llodio, ahí, que estuvo junto a Crudo Bilbao, junto a la Yaralde, ahí dándolo todo, tío. Justo, gracias por sacarme el tema, porque le iba a decir que lo pude ver en directo el otro día, justo allí en el Sound System, con Ayaraldeco Sound, y muy guapo, era la primera puesta en escena que tenía en un Sound System, y aquello vibró más, la peña lo flipaba, tiene, como decía, producciones muy estratosféricas. Eso, ya más... Tiene... Perdona, que es que el otro día justo estuvimos charlando con él un rato y se quedó muy contento, ¿no? Con esta fiesta del otro día, ahí poniendo sus producciones y viendo la reacción de la gente y bueno, pues que estaba muy contento. Así que le mandamos un abrazo muy grande desde aquí a Zalaca, tío. Claro que sí. Bueno, y igualmente, para los que quieran verlo, el otro día estaba viendo unos flyers y si mal no tengo entendido, el 20 de este mes, Thunderclap monta el Sound con Solo Manto, con The Classic Wonders... Y si os fijáis en pequeñito, aparece ¡boom! Bloque. Así que eso no debería de perdérselo a nadie. Bloque pinchando en el Sound System de Standard Club. Puede ser apoteósico. 20 de noviembre, tío. Va a ser una fiesta hasta la stage ahí en el centro de Bilbao con Classic Wonder Veterans, con todos sus temazos, sus dubplays, con Solo Banton, con Thunder Club, que eso ya iremos comentando. Y Charles Cooper y Saldadago y bueno, y Bloque y toda. Y va a estar toda la familia. Full Justo, crew. Bueno, a mí me gustaría ir, a ver si podemos estar, pero se dirá que todavía quedan días. Yeah. Así que nada, vamos a mantener Berta, la auténtica identidad de Bloque, aquí que cada uno ya empiece a investigar y que saque sus propias conclusiones. Eso es. Y nada, esto ha sido el Miquelcho Express, como siempre, un saludo, un placer y espero que disfruten. Selecta, nos vamos con Hey Wave Stepa. Ra-ta-ta-ta. Thank you. Productions, tío, en este Mikaicho Express, una semana más aquí en Radio Rasta, en directo en Irola y Ratia, desde las colinas de Irala, en el 107.5 FM, yeah. Recuperando el Bilbao industrial. Eso es. Y bueno, la verdad es que ya llega, va llegando el momento, ¿no? Pues como siempre, vamos a ir despidiendo este programa. Oh. De momento vamos a poner este temazo, porque tenemos aquí la nueva referencia del pedazo de sello digital stand-up, que también son de aquí al ladito de Bilbao. Y que, bueno, tras las primeras colaboraciones con los ritmos en las que Josh Palmer lo ha reventado, pues ahora el DJ Jacob Green es quien aparece en esta galleta. Ambos son conocidos, ¿no? Pues quien les haya visto con Bombas Hi-Fi en directo. Y además tienen unos cuantos trabajos juntos. Les podéis también chequear en Fatbear Records ahí juntos y haciendo travesuras de las suyas. Esta es la quinta producción en un ritmo original. Está producido en el estudio de stand-up y luego está masterizada por Anchón Crudo Bilbao. Le mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, este Conscious es la idea de Jacob Green, que es el alter ego de otro artista que se llama Cobo y que también que le habréis escuchado por ahí. Y es el más puro estilo toaster jamaicano, esto que hace también Cobo, ¿no? Y va este mensaje dirigido a la sociedad en este ritmo tan fresco. Vamos a escucharlo aquí en Radio Rasta, mira, escúchalo. Esto se llama Conscious. In this time, yeah, you better conscious, you see. Man, you better conscious, you see. In this time, conscious, you see. Man, you better conscious. Ahí está este último temazo de stand-up con este ritmo tan fresco, Conscious, que en la que Jacob Green pues le mete mucha cera, tío. Hoy con producciones muy industriales, hoy con producciones muy, muy de abajo, ¿eh? Muy, digital. Eso es, muy profundas. Vamos a terminar este programa con un temongo que viene desde las Islas Canarias en esta producción de Riceland Record. Le mandamos un abrazo enorme a DJ Rocín. Oye, y un abrazo también, digo, ya que vamos a despedir a Desmontando a Babylon, que hoy no han podido venir. Por supuesto que sí. Y nada, que podéis escuchar todo esto en las diferentes webs y soportes digitales. Hay Radio Rasta, un abrazo para toda la peña que está al otro lado. Cada semana nos vamos a quedar con Burning Llama, que parece ser que está muy activo y que dentro de poquito habrá novedades. Y bueno, lo tendremos dentro de poco. Estar al loro, estar ahí aquí en Radio Rasta la semana que viene, porque tendremos más sorpresas desde las colinas de Irala. Como siempre, con sorpresas, con novedades, con reggae, con música y con todo. Desde la 107.5 de tu FM, esta emisora libre, esta Irola Irratia que nunca falla. Nos vamos a quedar con Temongo auténtico. Desde las colinas de Irala para el mundo entero, igual que desde Canarias, para todo el mundo entero, tío. Yeah. Harder. Once again. Ya. El sudeste tomando el mando. We know who the Jetty Man them, know who the Jetty Man them. We know who my enemy, know who my friend. We know who the Jetty Man them. Burn that man that pretender, burn that man that pretender. Even if they come hard, blood hard and they stand. Burn that man that pretender. We know who the Jetty Man them, know who the Jetty Man them. We know who my enemy, know who my friend. We know who the Jetty Man them. Burn that man that pretender. Burn that man that pretender. Licky boy, so my don't aim me, no, then I always claim. Sepan que reto no va a preocupar, anda, no ya buena guía la live. Luego por el piso le pide mamá. Niño que espera el manzana no da, visualiza realidad. Sepa bien puesta solo en un abrir y cerrar. Si llega un punto que no hay vuelta atrás, te comento. No tengo pistola ni kilos de coca ni tales pretendo. Los ceros acá de la coma, buen rojo, papá, ni lujoso ni esbelto. Más de noche atento, de noche aprendo, de noche envuelto. Entró muy musa follando duro en este cuarto oscuro donde mi satina invento. Mi no justicia ni mandema. No who the Jetty Man them. Me know who my enemy, know who my friend. Me know who the Jetty Man them. Burn that man that pretender. Burn that man that pretender. Even if they come hard, blood hard, I'm listening. Burn that man that pretender. Me chat, cause only music fit me. Me no click click, me no gym, me no deal deal. Good vibe feedback, man, me chill wave. Follow by your rank of respect, who I bring in. Gold care, yeah, me ain't got them. Just know about hard work and madness. Searching here, searching them. I do vibe, I forget my breath. Hold my basket. Yeah, you're right. Lines click on the beat to set the beat squeak. Come all time, take a look over there. See all those busy eyes stray, see my eyes red. More clouds, my company now, let me marry it. Hey, I came when life was down and when everything is well. Me know who the Jetty Man them, know who the Jetty Man them. Me know who my enemy, know who my friend. Me know who the Jetty Man them. Burn that man that pretender, burn that man that pretender. Why man if they come hard, you're the hard of his end. Burn that man that pretender. Me know who the Jetty Man them, know who the Jetty Man them. Me know who my enemy, know who my friend. Me know who the Jetty Man them. Burn that man that pretender. Live on my lips from when I wake up till when I go to my bed. If I go around walking through the town like a home, I go blazing everywhere. With marijuana, that's what I want. And me habitación, yeah. Give me some fear, pop on the tune, man. Let's roll on and blah, blah, blah. We know who the gentleman them.